Para mí ha sido mi prioridad no descuidar mi casa. Y salimos adelante sin envidiar, sin juzgar. Pero pues ni modo, uno ve a los hijos y en este caso a mi hija y no, pues por ella, síguele, ¿no? Hoy en día, después de haber pasado de la enfermedad que tuve, vivir de cada minuto y cada segundo. En México, ser trabajadora representa una doble jornada. Tener un trabajo remunerado o dedicarse a las labores del hogar o ambas es la realidad de millones de mujeres. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, 2 de cada 100 mujeres pueden dedicarse exclusivamente a sus empleos sin pensar en las labores de casa. Mujeres juntas, trabajando. Doña Ángeles es una mujer de 72 años. Tras la desaparición de su esposo en 2017, el sentirse insegura ha sido una constante. A pesar de ello, trabaja vendiendo tortas afuera de una escuela. Ello le permite contribuir con el gasto de su casa. Ángeles, como muchas mujeres, realiza labores en su hogar, un trabajo invisibilizado y sin remuneración como en el caso de todas. Me llamo Ángeles. Yo soy una persona que nació en el Distrito Federal. Mis padres eran poblanos los dos, 72 años. Cuando era niña se murió mi mamá cuando yo tenía 9 años. Y mi papá pues tenía que trabajar para mantenernos a todos, ¿no? Yo estudié hasta segundo de profesional en la UNAM y no terminé la carrera. Después ya me casé, tuve a mis dos hijos, vivimos en el distrito mucho tiempo. Nos venimos a vivir a Mecameca. Pues tuve la oportunidad de ser regidora de cultura aquí en Mecameca. Y fue un trabajo muy interesante, fue satisfactorio, ¿no? Y en ese momento, pues yo podía apoyar a mi marido también con algo más de dinero. Pues soy ama de casa y vendo tortas en una escuela en las mañanas. Para los viernes son antojitos especiales para pues tener un poco más de recursos porque pues mi esposo desapareció hace casi 5 años y no tengo de dónde sacar dinero. Él era un empleado del Departamento del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y desapareció en el transcurso de su regreso. Lo extraño mucho. Normalmente no hablo de eso. A lo mejor al principio hablaba mucho porque uno necesita como sacar. Ya no hablo tanto de eso porque pues es muy angustiante pensar que no sé ni qué fue lo que pasó, Entonces pues nos quedamos así fríos porque pues nosotros vivíamos de lo que él ganaba diariamente, o sea, no teníamos ahorrado ni nada, ¿no? Sobre todo porque al final él estaba enfermo del hígado y pues teníamos que gastar en medicinas, en estudios y todas esas cosas, ¿no? Sobrevivimos a eso gracias a que en el primer momento pues mucha gente nos ayudó, ¿no? Y después pues ya nos pusimos las pilas de que teníamos que seguir haciendo algo. Mi hija Jazmín trabaja como maestra y la pobre ya no puede más. Yo le agradezco todo, pero pues obviamente con el sueldo que ella tiene no nos alcanza para todo. Entonces yo coopero con lo que puedo, Hay que estar pendiente de que la casa siempre esté limpia. Aunque tengo una persona que me ayuda 2 días a la semana, pues no es suficiente, ¿no? La casa pues todos los días hay que barrer, todos los días hay que estar pendientes, ¿no? Que si hacer la comida para nosotros, aparte de preparar lo que necesito para vender, que a veces nos va bien, a veces nos va mal, pero ahí vamos saliendo. En el hogar es todo el día, ¿no? Ya cuando termino de preparar las tortas que vendo en la escuela, pues me dedico a hacer la comida y ya estar pendiente de recoger todo, lavar los trastes, para el otro día, ¿no? Volver a empezar. También mis hijos cooperan conmigo, sobre todo Jazmín, en esas labores del hogar, ¿no? Porque Alejandro hace labores del hogar, pero en su casa. Luego ya viene para acá. El trabajo en la casa es una de las ocupaciones invisibilizadas, con mayor vulnerabilidad en términos de derechos laborales y con una carga desproporcional en las mujeres. Las tareas del hogar son muy pesadas y yo no digo que no. Quisiera que fuera diferente, ¿no? Que hacer y todo eso, pues sí, siempre se me ha hecho como que muy pesado. Mujeres juntas, trabajando. Esta es una campaña de La Voladora Radio.